Muy buenas, queridos amigos y compañeros, a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. Hoy, después de bastante tiempo sin grabar un programa, la última edición fue sobre la ley del trabajo de la RPDC que hicimos con el camarada Mario. Volvemos a la carga con una importante noticia que dar como parte del proyecto de la Asociación de Amistad con Corea. Y se trata de un puesto que se va a montar en el rastro de Madrid, en Triso de Molina. Y estoy aquí ahora mismo con los dos camaradas que están hoy inaugurando este nuevo stand, que son el delegado de Madrid, Lorenzo, y el camarada Mario. ¿Qué tal está, Lorenzo? Aquí estamos muy bien, aquí montando el puesto. ¿Mario? ¿Qué pasa, Ale? Muy bien, aquí estamos. Pues sí, muy, muy buena la noticia de que la KFA por fin se decide a tener un puestecito aquí donde vamos a dar información fundamentalmente y vender artículos. Explícanos un poquito, Lorenzo, en qué va a consistir. Pues básicamente, tú lo acabas de decir, va a ser de vender artículos, pero sobre todo para dar información sobre la RPDC, información de primera mano, como acostumbramos siempre, y también para ver si conseguimos vender libros traídos allí. Incluso vamos a intentar imprimirlos aquí sin tener que traerlos, con el problema que ello supone. Mario, ¿cómo surge esta idea? ¿A motivo de qué? Bueno, pues la idea es básicamente lo que hemos comentado, el acercar un poco a la gente de primera mano, que en primera persona nos puedan preguntar sobre el país. Y me pareció muy interesante también, porque como yo lo he visitado en agosto del año pasado, creo que puedo aquí, los que estén interesados y me quieran preguntar, creo que les puedo ayudar mucho a acercarse más, un poco más, claro, a la realidad de Corea, que lo que pueda ser pues leer un panfleto por internet o algo así. Dinos exactamente, Lorenzo, ¿dónde se puede encontrar este puesto? Pues en Madrid, cada domingo, a partir de las 10:30 más o menos, en la plaza de Tirso de Molina. Para poder acercarse, lo más cercano es venir en metro, en la línea 1 del metro de Madrid. Para los que conozcan esta zona del rastro, es precisamente en la placita misma de Tirso de Molina, ¿verdad?, donde se suelen poner los puestos pues un poco relacionados con el pensamiento anarquista o comunista. Y aquí la KFA está compartiendo un puesto con otros compañeros, ¿no es así, Mario? Sí, estamos aquí con los compañeros del Ateneo Republicano de Lavapiés. Y nada, ellos tienen su puestecito también montado al lado del nuestro, en el que se venden artículos relacionados con el socialismo, la Unión Soviética, Cuba, Venezuela, los últimos movimientos que se están produciendo en Europa, incluso Grecia. Y bueno, pues eso, un poco de información en general. Y justo al lado hemos montado el de la KFA, que bueno, está identificado con un pequeño banderín y una bandera de la República. Tenemos panfletos informativos, algunos libros. Hoy es el día que estamos haciéndolo de prueba, y ya a partir del fin de semana que viene pues queremos hacerlo ya todo más ordenado, más fijo, y tener más artículos a disponibilidad para los interesados que puedan comprar. Y bueno, siempre se puede acercar cualquiera a preguntarnos cualquier duda o cualquier cosa que quieran saber del país, de la realidad, ya sea económica, política, cultural o social. ¿Qué horarios va a tener este puesto? Pues aproximadamente de 10:30 más o menos hasta las 2 de la tarde, poco más o menos. Es un horario orientativo. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos hoy en la mesa? Pues tenemos un panfleto que es sobre información básica de la RPDC, y por detrás viene información sobre la KFA. También está el contacto tanto de delegación de zona, tanto de delegación oficial, por si se nos quiere informar, incluso afiliar a la persona que lo lea. En el panfleto vamos a repetir las direcciones de contacto. En el caso de la delegación oficial en España es spain@corea-dpr.com. La delegación de Madrid es kfa.dele.madrid.gmail.com. Luego tenemos la web que se inauguró hace unos meses, que es www.kfaspain.com. Luego también hay una dirección de KFA Radio, donde podéis encontrar pues todos los programas que se han ido haciendo en esta última temporada con mucha más información, y es www.http, buena dirección, y es kfa-radio-radio.blogspot.com. Y luego tenemos también el proyecto de Sechon Choson Il, que ya hicimos también un programa que lo está llevando el camarada Lorenzo, que es www.culturacoreana.es. Ahí podéis encontrar mucha información, aparte de las ya conocidas como Nenera, en la página oficial nacional, como Corio Libros, y que es maravilloso que poco a poco va expandiéndose la información que hay de la KFA, por lo tanto de la RPDC, en toda España. También veo que habéis traído libros, ¿no? ¿Qué son los mismos libros que hay a la venta en Corio Libros? Sí, están también en Corio Libros. Bueno, tenemos solo aquí cuatro ejemplos, que hay muchos más, por supuesto, pero bueno, son así los que hemos creído que son básicos, ¿no? Una reseña biográfica del gran dirigente Kim Jong-il. Tenemos un librillo de Corea en el siglo XXI, y bueno, así un poquito que ya pensamos para el fin de semana que viene tener más artículos aquí a disposición. Sí, concretamente son el libro que ya se hizo en la radio una reseña, que es Corea en el siglo XXI, otro ejemplar que es Kim Jong-il, reseña biográfica, y otro ejemplar que es Kim Jong-il por el triunfo de la causa socialista, y otro que es El destino del ser humano y la idea Yuche. Pero que, como decís, camaradas, en breves esperamos que haya más ejemplares. También hay algún panfletillo, ¿no? Sí, bueno, los que antes te he dicho. Simplemente los que es una reseña básica sobre la realidad en concreto. O sea, sobre las realidades sobre sanidad, educación, vivienda y la democracia de representatividad. Justamente, porque justamente de esto último se tiene muy poca información. Y la información que hay está bastante sesgada, como el oyente sabrá. Y bueno, luego ya información sobre la KFA en general. Sí, además hay un programa también de radio que habla sobre el sistema electoral norcoreano, sacado de la página web de Pyongyang a La Habana, que ahí también podéis ver, además en ese artículo podéis ver imágenes que evidentemente la radio pues no ofrece. Veo que habéis puesto una banderilla, unas banderas y un esto. ¿Esto también se va a poder adquirir en el puesto? Sí, la idea es que se pueda adquirir banderines, parches, algunos otros objetos que intentaremos hacernos con ellos, a ver si fuera posible. Hay que mirarlo también, ¿no? ¿Qué disponibilidad hay en estilo gorras o algo por el estilo? Pero sí, las banderines tenemos pensado poner, y parches, a ver si pulseras, banderas de la RPDC grandes, de varios tamaños. Va a haber también pósters, que son muy comunes la propaganda socialista. Claro, se me olvidaba. Queremos tener pósters grandes y pequeños a tamaño postal. Incluso también sería la idea poner pines. Me está enseñando Lorenzo unas muestras de la cartelería norcoreana, y la verdad es que es preciosa. O sea, además, todavía al ser un país que aún sigue siendo socialista, todos los años salen cartelería nueva. Que por cierto, para el que esté más interesado incluso en adquirir algunos ejemplares originales, los puedo comprar a través de Mansudae, que es la escuela de arte en Pyongyang, y tienen una página web que creo que la delegación es una delegación italiana que trae los ejemplares aquí a Europa y que se pueden adquirir. Entonces esperamos que efectivamente estos maravillosos pósters se puedan vender aquí en nuestro puesto. ¿Cómo, aparte del puesto, se pretende que este tipo de productos se puedan adquirir de otra manera distinta? De momento no tenemos nada en mente, pero a lo mejor lo intentaremos. Alguna cuestión más, porque bueno, básicamente está todo dicho al respecto. El puesto, volvemos a repetir, lo van a poder ver, se intentará que sea todos los domingos de cada mes. Efectivamente. En el Rastro de Madrid, en la plaza de Tirso de Molina, que además se verá, bien, porque verá las banderas, al lado tenemos los camaradas del Ateneo de Lavapiés, y que espero que os animéis, que vengáis, que, como ha dicho el camarada Mario, cualquier duda que tengáis la consultéis a las personas que estén en este momento aquí, que se os podrá contestar sin ningún problema, que veáis que ya lo que hablamos muchas veces, que hay gente detrás, que esto empieza a moverse y cualquier persona puede contactar con el movimiento y conseguir información y contrastarla con las mentiras que se dicen constantemente sobre la RPC, y que, bueno, que ya no solo es Alejandro Cadevenos el único que pueda resolver sus preguntas, sino que hay gente que ha viajado, gente que está en la asociación y que está interesada en mostrar la realidad coreana. Sí, pues básicamente lo que tú has dicho, camarada. Aquí estamos todos los domingos, a partir de ahora procuraremos que estar todos, evidentemente. Y es mucho más cercano el hecho de poder venir y hablar con personas que no solo conocen mejor la realidad coreana, sino que han estado allí. Por ejemplo, mi caso, que podré contar muchas anécdotas, será más cercano esta forma de informarse que a través, no sé, por ejemplo, de internet o leerse un libro, que sí, que es información, son datos históricos, sociales, económicos, pero esta manera yo creo que es más cercana y de primera mano, al fin y al cabo, y se pueden entablar conversaciones, pues eso, estamos aquí de las 10:30 a las 2, o sea que... Claro, sobre todo porque el contacto directo con Corea, con la RPDC, todavía es muy pequeño y muy poco. Encontrar a alguien que lo ha tenido, pues es un aliciente importante para conocer una realidad un poco más directa. Bien, evidentemente ninguno de nosotros vive allí, que sería lo suyo, ¿no?, para tener una esta, pero vas. Y una vez estando allí ves muchas cosas. ¿Cómo lo ves, Lorenzo? Pues de momento bastante bien y con bastante ilusión, la verdad. Luego, como ha dicho el camarada Mario, intentaremos a ver si ampliamos un poco la disposición de artículos. Entre ellos tenemos pensado, como bien se ha dicho, la disposición de carteles, de cartelería, que eso ya, a ver si para la semana que viene o si no a la siguiente, ya los tendremos. Siendo tú, Lorenzo, el que estás llevando el proyecto de cultura coreana, ¿has pensado en algún momento que también se puedan ofrecer libros de estudio del idioma, de la lengua, desde el punto de vista del norte? Bueno, eso es todavía muy prematuro, pero sí, lo tengo en mente. Pero es un proyecto ya a largo plazo. ¿Ibas a decir algo, Mario? Bueno, lo único que quería comentar es eso, que hoy ya se han acercado un par de personas interesadas, o sea que parece que tiene buena acogida, y espero que poco a poco y en los próximos días que tengamos más material y que se nos vea más aquí, se vaya acercando más gente, interesados, y aquí estamos para eso, encantados de resolver cualquier duda, que es normal porque es un país muy desconocido para la mayoría de las personas. Y nada, pues no tengo que añadir nada más. Aquí estaremos todos los domingos y encantado de ayudar a cualquiera. Aprovechando que os tengo a vosotros, sobre todo al delegado aquí de Madrid, ¿hay alguna charlita en breves pendientes? Bueno, tenemos pendiente una charla sine die, bueno, dos en realidad. Sine die con los compañeros de Izca en Móstoles, y otra con lo que nos han pedido los compañeros del Ateneo Republicano de Lavapiés, que es que nos ayudan un montón para llevar el puesto. Y bueno, aún están sin fecha, porque estamos tratando de ver la fecha, ver cuándo podemos hacerlo, disponibilidad de toda la gente, etc. ¿Cómo he hecho? Está sin día aún, pero las tenemos planificadas ya. Es un dato importante, amigos, que sepáis que ya en Madrid se están haciendo y en Valencia también se han estado haciendo charlas directamente de la Asociación de Amistad, y no las famosas y conocidas charlas de Alejandro Cadevenos, que son maravillosas, pero que al final se acaban quedando un poco limitadas a su disponibilidad, y que se espera que en la Asociación de Amistad con Corea eso se expanda y más camaradas puedan dar más charlas en varios sitios a la vez. Por lo tanto, que estéis a la espera de conocer información para que no os perdáis ninguna posibilidad de poder conocer más a la República Popular Democrática de Corea de mano de otras personas que también han estado ahí, de personas que han estudiado el país, su cultura, su lengua, sus leyes. Bien, que sepáis que hay mucha más información, que esperamos que en breves vaya a expandirse mucho más y vaya a darse a conocer a muchas más personas. Bien, pues camaradas, muchas gracias por vuestra atención aquí en Triso de Molina, en el puesto de la Asociación de Amistad con Corea, y que, amigos, cuando queráis, que estéis aquí. Lo dicho, aquí nos veremos, estaremos todos los domingos, al que quiera, ya saben, metro Tirso de Molina, y aquí está el puesto junto a los del Ateneo Republicano. Pues muchas gracias a ti, Alex, y simplemente aquí estaremos todos los domingos o cuando podamos. Muy bien, pues sin más, muchas gracias, queridos amigos y compañeros, por esta espera tan larga de otro nuevo programa de Pyongyang 2.0. ¡Chao!